bailan el tiempo, historias que susurran el pensamiento, la memoria despierta, recuerdos en vuelo, canto de poema, mi corazón despierto. En las huellas profundas de la vida se esconden versos, melodías dormidas, la poesía se...